también un ciclo de charlas. Me encantó el título porque me parece que ya jugó un rol clave el cooperativismo en lo que tiene que ver la Argentina revolucionada ya por los inicios de los 2000. Y me parece que este escenario también es complejo, delicado, y tendría que jugar y ser una herramienta mucho más fuerte. Pero bueno, para eso están trabajando y mucho. Escuchen el título de este ciclo de charla: el rol del cooperativismo puntualmente en el desarrollo local. Fabián, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, muy, muy buenos días para vos, Pablo, para el equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerte así. Aprovechamos y mandamos saludos a toda la gente del Banco Credicop, bueno, a Osvaldo también. Sí, está saliendo perfecto. Primero te quiero, antes de meternos de lleno, agradecerte porque el otro día nos hicieron, y tuvimos una jornada ahí pues, en relación al periodismo que nos invitaron. Ya hablé de esto, pero al estar vos presente acá quiero aprovechar para decirle a todo el banco, a vos, primero por la atención extraordinaria, pero después un momento extraordinario vivimos, ¿no? El periodismo, distendido, hablando, estuvo bueno, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí, en verdad que sí, pero en realidad los agradecidos somos nosotros, Pablo. El banco, la Comisión de Asociados del Banco Credicop invitó a un grupo de periodistas que nos parecía muy relevante en estos momentos donde la información y la palabra por ahí está tan tergiversada, poder tener una reunión de confraternidad, poder compartir ideas, debates, intercambiar opiniones, saber qué es lo que ocurre en los medios. El derecho a la información es un derecho constitucional, es un derecho que debemos defender cada uno de nosotros, porque lo que está detrás del derecho a la información es la verdad, Pablo, y sobre eso todos debemos ser celosos custodios. La verdad, no puede ser que nos impongan los medios hegemónicos tal o cual tema y esa es la verdad relevada. No. Hay que ser crítico, hay que ser revisionista. Y en esa reunión, bueno, ha habido mucha gente que afortunadamente aceptó la invitación de nuestro banco, Credicop, nuestro querido banco, como decís vos, y hemos pasado una velada muy, muy agradable. Esperemos que se repita. Sí, sí, está bueno. Esperamos que se repita. Me gustó como espacio de encuentro y debate, me pareció realmente muy, muy interesante. También me gustó el tema de poder llevar el mensaje de lo que es realmente el Banco Credicop, ¿no? Esto, y la charla que tuvo el gerente de explicar esto, ¿no? Los recursos se orientan acá, en Concordia. Después, si no, sí, obviamente que se hace una amplitud de esto. Pero está bueno escucharlo más, ¿no? Decir, mirá el rol del banco y cómo lo sostiene y cómo amplía y cómo llega a todo el país. Y empezar a darle esta trascendencia a lo que es el cooperativismo. ¿Está bueno o no? Está bueno porque además es un banco cooperativo, de eso se trata. Entonces tenemos otros criterios, otros valores, y esta es una de las características que nos distingue del resto de la banca. Así que por eso hemos podido hacerlo, porque yo no creo que el colectivo de periodistas tenga invitaciones de otras entidades bancarias para confraternizar y homenajear en su día, ¿no? En el Día del Periodista. Mucho. El tema local, el tema regional, qué bueno eso, ¿no? Eso es. Cuando lo entendés y que el tipo, bueno, Osvaldo, vos, yo los conozco y siempre es un gustazo hablar, porque a mí me parece un tema extraordinario el cooperativismo, pero el gerente plantándose adelante de nosotros y diciendo, no, esto es así, así, un material audiovisual muy claro a la hora de explicar, también sirve para explicar el cooperativismo también. Claro que ¿no? sí. En esta magnitud, la verdad que me pareció muy, muy grato el momento, ¿eh? Y aparte en reencontrarnos con colegas que a veces no nos cruzamos, ahí hubo un espacio, más allá del vino y la... Bueno, esto no vamos a hablar, ¿eh? Bueno, Fabián, se viene un ciclo de charlas. Así es, un ciclo. Es tal cual el cooperativismo un rol clave, ¿no? Sí, sí, por supuesto, nosotros estamos convencidos de esto. El cooperativismo es una herramienta de transformación social. Y en esa concepción del cooperativismo transformador, bueno, abrevamos nosotros. Nosotros trabajamos esto cotidianamente. Cuenta de esto es los integrantes de la Comisión de Asociados, que por cierto un poco tiene que ver con lo que ustedes mencionaban anteriormente. Hace poquito, la semana pasada, tuvimos una reunión con periodistas de la localidad, locales exclusivamente, de distintos medios, radio, bueno, en fin, en medios escritos y demás, digitales también. Nosotros apostamos a que hay otras formas de producir, distribuir y comercializar bienes y servicios con otros criterios que no sean exclusivamente el ánimo de lucro. De eso se trata. Y por eso esta charla, que aprovechamos para difundirla, va a ser mañana, mañana miércoles 2 de julio a partir de las 18 horas en el aula magna de la UTN, Regional Concordia, ya calle Salta 277. Lindo lugar, che, el aula. Aparte qué bueno esto, ¿no? Cooperativismo, universidad, y le quiero agregar otra pata. Momentos muy complejos en Argentina. Claro, y justamente por ser un momento tan complejo, permitime primeramente agradecer primero al Banco Credit Coop, que confía en nosotros y nos da la posibilidad de llevar adelante esta charla, que ustedes, bueno, en este momento yo estoy solo aquí ante el micrófono, pero yo formo parte de una comisión de asociados y mucha gente, hay muchos dirigentes, el personal del banco también, que nos acompañan. Esto es un proyecto colectivo, Pablo, y en ese sentido queremos explicarlo. Esto es un proyecto colectivo, yo soy un eslabón de esa cadena. Entonces, corresponde agradecer al banco la libertad y la facilidad que nos da para que nosotros podamos armar una charla, que en este caso la armamos en conjunto, junto con la UTN, junto con la gente de la carrera de licenciatura en Administración Rural, que afortunadamente todos los años nos abren la puerta, porque el espacio es, no solo es un buen espacio, sino que es un espacio reconocido y legitimado socialmente, porque es la universidad pública, ¿no? Sin lugar a duda. ¿Le incorporamos como comunidad al cooperativismo o nos falta seguir insistiendo de que es una herramienta? Me encanta el título de desarrollo local, ¿no? Incorporar más el tema de la cooperativa. Hay que incorporarlo más, Pablo. Es un desafío. Ese es un desafío que nos interpela día a día. Trabajar en torno a un criterio colectivo, cooperativo, colaborativo, siempre cuesta un poco más de esfuerzo. Y los resultados siempre son superadores, porque cuando uno trabaja con el otro, cuando uno estudia con el otro, cuando uno se retroalimenta con el otro, los resultados siempre son mejores. Entonces, esto es una tarea cooperativa, trabajando con el otro. Tenemos que insistir. No está instalado. Lamentablemente, lo que está instalado hoy por hoy en nuestro país, y particularmente en estos momentos, es el sálvese quien pueda, el individualismo, exactamente. Y a nosotros nos parece que las comunidades se desarrollan con el conjunto de la población tirando parejo, porque supongamos que se pueda al vecino de acá a la vuelta, al compañero de la otra cuadra, le vaya bien, tiene suerte, le va bien, pero en el medio vive en la realidad de su barrio con situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿Qué desarrollo hablamos? Porque acá la idea es que el cooperativismo... Lamentablemente el mensaje está. Anda solo, hace tu jugada. Claro, anda solo, porque eso es lo que nos quieren hacer creer. Y los medios de comunicación machacan además que el mensaje es cada uno haga lo suyo, separándonos, peleándonos, tratando de que los gremios disputen espacios cuando disputan, en el mejor de los casos, y no movilizándose por ahí cuando uno espera, ¿no? Porque cuando la situación económica apremia y hay que movilizarse o manifestarse, no todos van a las manifestaciones, y en ese sentido el movimiento cooperativo siempre ha sido, históricamente, un refugio de resistencia. Esto hay que decirlo con todas las letras. Sin duda, yo coincido. Siempre ha sido un refugio de resistencia. De hecho, el Banco Credit Coop nació allá por el año 1979, justamente producto de esto, ¿no? De dificultades, en realidad de restricciones para operar las viejas cajas de crédito que había en cada barrio y demás, ¿no? Tuvieron que conformarse como banco. Fíjate vos que desde el año 79 hasta hoy han pasado casi 46 años y ha quedado un solo banco cooperativo nacional, que es nuestro Banco Credit Coop, que ha absorbido algunos bancos más chicos, pero uno solo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, digamos? Sí, sí, sí. Fíjense hasta dónde ha llegado la presión de los grupos hegemónicos y del poder político de turno para terminar como terminamos. Bueno, afortunadamente la experiencia del Banco Credit Coop es muy buena, es muy sólida, es reconocido no solamente en el país, disputa uno de los primeros puestos a nivel nacional en la banca no oficial, por otro lado tiene características muy sólidas, pero hay otros buenos ejemplos en Concordia. La cooperativa eléctrica de Concordia ha nacido por la necesidad concreta de los habitantes de nuestra ciudad de poder tener energía eléctrica. Y ahí está, 1937. Ya estamos cerquita de un centenar dentro de poco y la tenemos de pie, nos provee, todos somos socios de la cooperativa eléctrica, capaz que 60.000 socios, porque para tener energía eléctrica en la ciudad hay que ser socio de la cooperativa. Sí, sí, sí, y hay otros ejemplos, ¿no? La cooperativa de agua ahí en terrible ejemplo también. 4, 5, por supuesto. Bueno, el otro día, y está bueno para entender, ¿no? Diferentes características de cooperativa, esto hay que decirlo, ¿no? Hay cooperativas exclusivamente de servicio. A mí siempre me viene a la cabeza lo que es la cooperativa de salud que prestan acá. Cinza. Cinza, que me parece que hacen un laburo extraordinario. Extraordinario. Y se fueron conformando casi también a las necesidades de ellos. De decir, chico, hagamos algo en conjunto y mirá lo que es hoy, ¿o no? Así es, así es. Porque las cooperativas tienen algo en común. Siempre surgen de las necesidades. Entonces, los profesionales a los que vos te referís, la cooperativa de trabajo CEINSA, son todos profesionales de distintas especialidades. Entonces, se han conformado colectivamente y han dispuesto a conformar una cooperativa que presta servicios de salud, etcétera. Pero lo mismo es válido para la cooperativa de agua potable de Villadela, para la cooperativa de agua potable de Villa Sorraquín, Barrio El Golf. ¿Por qué? Porque no llega el agua potable. Claro, el agua potable de redes no llega, el Ledo le queda muy lejos, tirar red hasta allá es muy lejos, muy lejano, las presiones no llegan. Bueno, se conforman las cooperativas. Entonces, el fondo, el trasfondo de todo esto es allí donde está la necesidad, hay un conjunto de hombres y mujeres que se conforman, se agrupan y se ponen a trabajar en posibilidad de desarrollar la comunidad. Y de eso un poco va la charla de mañana, ¿no? Lo que han aportado estas cooperativas al desarrollo local. Y acá en Concordia tenemos muchos ejemplos. Y hay muchos para hacer todavía, ¿no? Porque vos sabés que yo veo que son reacios, pero porque no hay el conocimiento adecuado para decir, che, miren que se pueden conformar. Hay ejemplos, irnos a la última gran crisis, podemos hablar de otras crisis, pero no la del 2000-2001, ¿no? La cantidad, nosotros el otro día con Pablito hablábamos de una película que se llama Industria Nacional. Portalupi era el apellido, ¿no? Del actor. Del actor, que es una empresa metalúrgica que se cae y se conforman como cooperativa. Y en esa época de crisis que él nos dejó en la lona, para decirlo de alguna manera, el cooperativismo juega un rol preponderante en el desarrollo de la Argentina, ¿o no? Así es, así es. Y particularmente la charla de mañana está enmarcada dentro de la semana de festejos por el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebrará el próximo sábado 5. Y en ese sentido, Pablo, es muy importante destacar que en junio del año 2024, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró al año 2025 como Año Internacional de las Cooperativas. Una resolución que por segunda vez, ya había sucedido también en el año 2012, las reafirma como aliadas estratégicas en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo. Y entre los fundamentos del documento difundido por la ONU, se destaca que las cooperativas, en sus distintas formas, esto que estamos hablando aquí, promueven la máxima participación posible en el desarrollo económico y social de las comunidades locales y de todas las personas, incluidas mujeres, juventud, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y pueblos indígenas. Por eso la charla de este año lleva el título El rol del cooperativismo en el desarrollo local, porque mucho le debemos a Concordia poder trabajar en el movimiento cooperativo. Hay mucho por hacer, como vos bien decís, hay mucho por hacer, pero hay mucho que se ha hecho, como estos ejemplos que he mencionado. Y contarlos, porque viste que los testimonios son fundamentales. Viste que siempre nos planteamos concordia con su idiosincrasia y sus particularidades, porque viste que a veces se habla de la pobreza, los índices de pobreza, y la medición por ahí es despareja o la competencia es desleal, porque competimos con ciudades capitales que tienen 7 cada 10 son trabajadores públicos. Concordia no tiene eso, y el sector privado y la comunidad organizada tienen que jugar un papel fundamental, ¿no? Y más cuando estamos atravesados por un escenario de recesión económica. Esto es así. Ponele, te voy a dar un ejemplo. Vemos que un parque Ferré hoy se congregó de gente que está, en algunos casos dice que hasta están haciendo trueque, pero son fundamentales que estas personas escuchen, que estas personas empiecen a entender lo que es el cooperativismo. Sí, por supuesto. Bien, para nosotros es clave, Nosotros creemos en una concepción del cooperativismo transformador. Esto es a diferencia de la concepción del cooperativismo como ambulancia. Ambulancia que se crea una cooperativa porque no te queda otra, bueno, porque no te queda otra, pero en realidad nosotros sostenemos los principios y los valores cooperativos que también indican que el cooperativista, el militante del movimiento cooperativo, tiene no solo un ojo en la comunidad, sino en el otro, en el prójimo. Y esto es así. Nosotros, en verdad, hay algunas cuestiones que queremos destacar mañana en la charla. Una es la defensa a rajatabla del dato, de la rigurosidad en lo que se dice. Porque vos lo señalás bien, hay encuestas de todo tipo y uno puede leer que la economía crece. O que, a ver, yo escuché al presidente Milei decir que los jubilados ganan más en dólares. Así, textual. Sí, lo dijo. Entonces, ¿cómo? ¿A partir de qué? Entonces acá es necesario poder analizar el dato, tener herramientas para analizar. No cualquiera tiene herramientas. No porque sea una cosa extraordinaria, sino porque en el caso nuestro, o en el caso mío, que tenía la posibilidad de estudiar y de poder formarme en economía, bueno, a ver, ¿comparado con qué? ¿Y con qué periodo? Porque a mí no se me ocurre que un jubilado gane más en dólares respecto de el año pasado. Y sí, porque la explicación a esto es que el tipo de cambio ahora está más barato que el año pasado. El tipo de cambio puede estar más barato, pero los productos han aumentado. De eso no hay ninguna duda. Y de eso los jubilados... En una ciudad, en una Argentina carísima en dólares. Claro, porque digamos, de eso seguro que saben más que yo los jubilados, porque deben estar buscando precios en cada una de las góndolas a ver dónde poder conseguir un producto un poco más económico. Entonces, hay que... Cuando uno tiene que comparar, hay que saber qué es lo que estamos comparando. Concordia es una ciudad que conforma uno de los 31 conglomerados que mide el INDEC en cada una de sus mediciones respecto de, por ejemplo, el índice de pobreza. Y lamentablemente, tristemente hay que decirlo, generalmente está en uno de los puestos más comprometidos. En algunos casos, primero, segundo, tercero, para lo que nos interesa a nosotros, que somos los vecinos de Concordia, los habitantes de Concordia, es lo mismo. Ser primero, segundo, tercero, quinto en pobreza, es lo mismo. La situación es delicada, es necesario revertirlo, hay que trabajar para revertirlo. Ahora, por supuesto, Concordia no es una ciudad capital y nos toca junto con Paraná, porque el INDEC mide en la pobreza a Paraná, porque es la ciudad capital, que sí tiene un montón de empleados públicos, y a Concordia, que sufre la crisis y la recesión económica que sufrimos. Y que esto se explica diciendo que hay una contracción en la demanda, hay escasez de dinero. Al haber escasez de dinero, hay menos generación de actividad económica. Y al haber menos generación de actividad económica, lógicamente tiene menos dinero la gente, porque también esto va acompañado de desempleo o de precarización en los empleos. Por ejemplo, leemos que el municipio no ha renovado algunos contratos, las empresas privadas de obra pública seguramente han tenido que despedir personal. El comercio. En fin, el comercio no también. Claro, si el dinero no alcanza para ir a comprar a los comercios, el comerciante propietario tiene que estar analizando qué hacemos. no me queda otra. Sí, sí, sí. Y esto, esta historia ya la hemos visto, sí, Pablo, sí, ya sí. La conocemos. Triste, ¿cómo termina? Tristemente se ajusta por el hilo más delgado. Uh-huh. Ahora, esta lógica no tiene retorno. Uh-huh. Así como está planteada la situación, no tiene retorno. Lo del ajuste permanente es una situación de nunca acabar. Uh-huh. Esto termina cuando termine la resistencia de los resistidos. Sí, sí, sí, sí, está bueno. Sí, cuando esto digamos, hasta acá llegamos, sí, sí, hasta sí, acá sí. Llegamos. Sí, sí, sí, sí. Acá lo que confronta, en el fondo de la cuestión, son dos modelos de país, diametralmente opuestos. Uh-huh. El modelo de Milei, que prioriza el equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, el endeudamiento. Uh-huh, uh-huh. El endeudamiento es feroz. No sí, sé sí, si está acá terrible. Ustedes por el barrio o por la radio han visto alguno de los dólares que hemos... No, del colchón no sacamos ninguno, Pablo. No, y que vengan del Fondo Monetario, no sé no, si han llegado, no, porque no, nosotros no. En el resto de la ciudad no lo nosotros vemos. Nosotros venimos diciendo. No entendemos muy bien a dónde van a parar. Uh-huh. Pensamos que a lo mejor una hipótesis es que así como viene se fuga, pensamos que otra de las uh-huh. hipótesis es, ni siquiera vienen. Refinancian lo que le debemos. Uh-huh, uh-huh. En el mes de julio vencerán 8.500 millones de dólares que no sabemos cómo se van a pagar, pero lo más probable es que se emitan bonos nuevamente y se refinancien a futuro. Entonces, uh-huh. este es un modelo. El otro, el que apostamos nosotros desde el movimiento cooperativo, es un proyecto económico, un modelo económico que ponga el eje, el centro en la persona, humanista, que genere trabajo y producción, seguro. Entendiendo que es lo único que puede sacar al país uh-huh. adelante. Uh-huh. El tema de las pymes, ¿no? Que ahora también analizamos los índices de las pymes que cierran, candado en el portón, increíble. En este sentido, y está bueno, y compartimos el modelo también, obviamente, uh-huh. porque estamos ser humanizados, lo que acá no importa quién queda afuera del sistema, en este modelo en el cual la comunidad organizada, en este sentido que yo te digo, hablame del rol ahí del cooperativismo, ¿no? Fundamental, decime. Fundamental porque el cooperativismo tiene experiencia y tiene trabajo colectivo. Uh-huh. El trabajo colectivo es juntarse un día como hoy a esta hora y nosotros estamos en la radio. Seguro. Estamos, hace frío, estamos igual. Pero oponete, Fabián, ¿no? Yo le puedo decir a una persona que están así porque conozco aparte, y le digo, che, andate a la charla uh-huh. que van a dar, que está buena. Ah, tomá, te paso el teléfono de Fabián a hablar. Uh-huh. ¿Qué le digo yo para que tome fuerza ese impulso de ir a hablar? Lo que hay que decir primero, Pablo, que con depresión uh-huh. y con mala onda, como se dice, no logramos nada. No nos levantamos de la cama, y esa no es la idea. La situación es difícil, pero la manera de enfrentarla es levantarse todos los días y trabajar. Uh-huh. Trabajar en torno a un proyecto. Si vos tenés proyecto, tenés futuro. Si vos tenés proyecto, tenés esperanza. Bien. Nosotros no somos ingenuos. Y, ahora, y no pensamos que es fácil. No, es difícil. ¿Ese proyecto puede trabajar en un contacto con alguien del cooperativismo? Por supuesto. Porque eso es fundamental. Por supuesto, claro. Yo recuerdo que la otra vez me manifestaban lo que es la cooperativa de los pescadores, ¿no? Ajá. Y no sabían hacer un remito, no sabían ni siquiera formar un proyecto. Entonces vos decís, se requiere de alguien que pueda dar una mano. Me encantaría a mí también, pero tampoco tengo los conocimientos. Por supuesto, por supuesto. En ese sentido. Sí, se entiende perfectamente. Bien. Hay que trabajar en conjunto y buscar los interlocutores clave que puedan asesorar en el tema que haya que asesorar. En docencia, en conformar una cooperativa, en asesorar contablemente, impositivamente. Las cooperativas tienen que cumplir con las normativas de rigor. Ustedes saben que el gobierno de Milei ha suspendido desde el año 24, el año pasado, digamos, hasta ahora, muchas cooperativas por distintas situaciones de irregularidad. Entonces, eso ha dejado de ser una estructura económica para mucha gente que han visto que sus cooperativas han caído o han cesado las matrículas, suspendido las matrículas. Esa gente tiene que estar asistida, porque si no logran poner en marcha nuevamente el aparato para poder confeccionar una factura, un comprobante, un remito, un recibo, bueno, no pueden cobrar, no pueden emitir. Y esto es verdad, Pablo, lo que vos decís, es así de sencillo, así de claro, eso es lo que ocurre en la realidad. Y ahí tenemos que estar acompañándolo, asesorándolo, dándole una mano, a lo mejor si no sabemos nosotros hacerlo, indicarle quién lo puede hacer. Bien. Y eso es una tarea colectiva. O sea que las cooperativas, podemos decir que también tienen sus herramientas legales para tener cierto halo de protección. Por supuesto, tenemos y tenemos redes de contención también. Ahora, también es cierto de que nosotros no somos defensores, por ejemplo, del déficit fiscal. Milei dice acá, a mí no me tocan el déficit fiscal. No negocia nunca. No negocia. Claro, pero nosotros no somos militantes a rajatabla del déficit. No. Lo que pasa es que cumplirlo significa, en este caso, ajustar. Y ajustaron primero a los jubilados, después a los salarios. Los salarios tienen tope. No sé si ustedes han visto, han leído por ahí. Comercio cerró el convenio. La escala salarial, 1% mensual, no acumulativo de acá a diciembre. Así, y un bono de 40.000. Por debajo de la inflación también, y después las universidades públicas y el hospital Garrahan, y mañana lo sabemos, mañana a lo mejor van por las radios comunitarias. ¿Y cómo sabemos? No sabemos. Entonces, ante eso, si nos organizamos, una comunidad organizada, es lo mejor que nos puede pasar, porque entre todos podemos pensar de qué manera salir. Vos sabés que el otro día me comentaban que ciertas cualidades o características le pedían a una cooperativa para prestar un servicio. Y lo hacen, ¿no? Ponele la adquisición de tal cosa para tener en el... y poder prestar este servicio. Una herramienta, por ejemplo. Una herramienta, ¿no? Lo hicieron y al poco tiempo lo desvinculan la cooperativa. Y el tipo me planteaba, que lo conozco, si yo compré todo esto, y ahora me dicen, che, me cortaron el servicio, ¿qué hago con todo esto? Obviamente que la situación es alarmante y uno entiende las dificultades, pero ¿habría ahí unas cuestiones para contener esto? ¿O sí, es una situación que lamentablemente te pega la crisis y hay que lamentarlo nada más? Particularmente el caso no lo conozco, pero de esos casos hay muchos. Te lo voy a contar bien. Hay muchos que además se endeudan. Supongamos que se compró una camioneta, millones de pesos, paga 10, deben 10, se te vence el contrato, no te renueva el contrato y se deben 10 y no hay trabajo. O sea, esto es una dificultad concreta. Ante esta situación tenemos que trabajar en forma cooperativa, bien. En forma conjunta, ver de qué manera. Ahora, tenemos que saber a dónde poder ir a pedir un consejo, a pedir asesoramiento. Porque si no, terminamos destruyendo lo poco que se puede construir. Y lamentablemente, con esa lógica lamentable que le ha pasado al protagonista de la anécdota, terminan destruyendo no solamente la estructura de trabajo de esa empresa, sino además la esperanza de todas las personas que participaban de eso, porque quedan desvinculados. Y no es fácil en Concordia conseguir trabajo, no es fácil autogestionarse su trabajo, como lo hacen las cooperativas, una cooperativa de trabajo, cualquiera la que se te ocurra, que buscan y gestionan, se autogestionan el trabajo. No es fácil, no es fácil lograrlo. Porque además hay que capacitarse, hay que conocer, todo cuesta un tiempo de preparación. No es tan fácil sentarse ahí adelante del micrófono como ustedes y operar la radio y ser locutor de radio. No es fácil, hay que aprender el oficio. Resulta que vos le dedicas 2, 3, 5 años, invertís 5 años de tu vida para formarte en esto y mañana te cierran el medio. Entonces quedas afuera. Bueno, acá el tema es con las herramientas y con las redes que podemos tender desde el cooperativismo y desde el asociativismo, una alternativa también como para poder resistir. Al modelo o al modelo hoy que gobierna la Argentina, obviamente el cooperativismo es mala palabra prácticamente, ¿o no? A ver, nosotros pensamos que hay... organizarte. Claro, ya de por sí ya... gusta. Claro. De por sí es repele, digamos, el concepto. De hecho, han suspendido las matrículas de un montón de cooperativas, como comentábamos recientemente, y no han suspendido empresas grandes, de gran envergadura, que también son evasoras fiscales, y que lo leemos en todos los diarios, ¿no? Por mencionar un caso, Vicentín, sigue operando, derivó en quiebra, hay un montón de productores que están llorando también porque le entregaron toda la producción a Vicentín, Vicentín no para, bueno. Es un ejemplo. Alperín, ¿no? Con Mercado Libre también, es uno de los tipos más... Y se llevó la empresa al Uruguay, ¿no es cierto? O sea, no tributa impuestos acá y además recibe subsidios por parte del gobierno. Acá. Entonces, hay modelos que resultan favorables a la concepción cooperativa y otros no. Este claramente no es favorable. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que ser inteligentes, saber cómo movernos y trabajar con la gente, del lado de la gente. Esa es el la fortaleza que tenemos, es hablando con la gente, reuniéndonos, como nos reunimos el otro día, con los colegas. Contar qué nos pasa, cómo vemos la cosa, por dónde tiene que ir, porque todo va a pasar, Pablo. Finalmente, esta situación de apremio también pasa, porque todos los gobiernos han pasado, todas las crisis también la hemos superado, y bueno, en algún momento estaremos mejor. Ahora, en el mientras tanto, hay que sobrellevarlo. Sí, ¿no? sí, el tema es después cómo levantarse de la revolcada, a veces cuesta, ¿no? Y cada vez cuesta más, porque aparte hay todo un sistema operando para que estos tipos apliquen las políticas que una vez entiende responde a otros intereses totalmente ajeno. Por algo atacan a gobiernos que proponen el desarrollo industrial, la generación de laburo, la ciencia, la tecnología, el de financiamiento de las universidades, ¿no? La universidad desfinanciada, digamos. ¿Qué proyecto de país puede ser posible con la universidad desfinanciada, con las escuelas desfinanciadas, cuando no haya presupuesto para educación? Es muy difícil lograrlo, Pablo. O sea, el fondo de la cuestión es muy difícil. Fabián, no tengo una pregunta por ahí más personal, pero está buena también para entender. Vos obviamente sos contador público, obviamente las profesiones liberales, pero me imagino que en un momento te llegó el cooperativismo, lo abrazaste, también es lindo contar un ejemplo de lo que te pasó a vos en eso. A mí me pasó hace muchos años, yo era estudiante de la carrera de contador público, alguien me invitó a conformar una cooperativa de viviendas, y así ingresé en el cooperativismo. Yo era estudiante de la carrera, estaría en cuarto o quinto año, hace muchos años, con ganas de armar un proyecto de viviendas. Yo creo que Busti era el gobernador de la provincia para conseguir fondos y financiarlo a través del IAPB. Esa es mi experiencia de iniciación al cooperativismo. Finalmente, como te imaginarás, el tesorero de la cooperativa fui yo. ¿Por qué? Naturalmente, era el estudiante de la carrera. Así que era el futuro contador en ese momento. El futuro contador tenía que llevar... por supuesto que de cooperativismo, ninguno de los que estábamos en esa reunión no sabíamos nada, nada. La universidad nuestra tampoco nos forma en cooperativismo, es un tema, bueno, aislado, así que... Un ítem, nada más. Pero yo tuve la suerte de hablar con los que son otros contadores, que ya eran contadores en ese momento, charlarlo, comentar la propuesta. Acá hay un grupo de gente que quiere armar, quiere hacerse una casa, no tenemos casa, todos los que estábamos en esa reunión, las cooperativas nacen de las necesidades. Todos los que fuimos a esa reunión alquilábamos y teníamos un problema, no alcanzaba la plata para alquilar, para comer, para vestirse, para ir a la facultad, para comprar los apuntes, no alcanzaba. Entonces algo teníamos que hacer. Y así, con esas necesidades, trabajamos. El colega me dijo, mirá Fabián, nadie sabe mucho, pero acá el único reaseguro que trabajen y estudia, aprende, estudia. Y agarrá los libros, los libros físicos, no de estudiar. Agarrá los libros y llévalo como custodio, porque lo tenés que tener siempre a salvaguarda. Siempre tiene que estar los libros con el secretario, con el tesorero. Lleven los libros, porque ahí va a estar todas las cuentas de la cooperativa. Bueno, y así nos iniciamos. Bueno, finalmente, fue una... Gracias por la pregunta, Pablo. Hace muchos años de esto, mucho. Hola. Y bueno, las casas se construyeron. ¿Viste? Vivimos ahí. ¿Viste? Esto está... Ahí abrazaste el cooperativismo. Por supuesto. Dio sus resultados positivos. Por supuesto. Armamos una cooperativa de vivienda. Y para ejecutar la obra... ayudamos a construir una cooperativa de trabajo cuyos operarios y trabajadores eran todos albañiles, con lo cual la ejecución de la obra lo hizo una cooperativa de trabajo. Hoy este barrio, por supuesto, está en pie y todos los vecinos del barrio pueden ocupar sus casas. El barrio está en Chajarí, en Chabrillón, entre Chajarí y Victorino Simón. Dos manzanas que se compraron a una señora que se llamaba María Luisa Malvasio, era dueña de un montón de lotes. Acá no se la contaron a Fabián, la vivió. Esta la hicimos, dividimos cada una de las manzanas en lotes de 10 por 20, y después había que contratar a la constructora, y antes que contratar a una constructora particular, con una empresa con ánimo de lucro, privada, dijimos, a ver si hay albañiles que tienen ganas de conformarse, así como nosotros nos conformamos en cooperativa de vivienda, que se constituyan en cooperativa de trabajo y que hagan la obra. Uh-huh. Y así fue, uh-huh. Y así lo hicieron, así que si ustedes pasan, Chabrillón, sí, entre Chajarí y Victorino Simón, uh-huh. Dos manzanas, toda nuestra, uh-huh. Cooperativa de vivienda 27 de mayo. Yo trabajé ahí. Yo la ubico, ando mucho por ahí, mirá qué bueno. Gracias, mirá qué lindo. Por el recuerdo. Uh-huh. Mirá qué lindo, es que a veces los testimonios son clave. Fabián, acá abrimos la puerta a las invitaciones a la comunidad. Esta jornada que va a ser acá en el aula magna de la UTN, querida UTN también, así como querido Banco Credicó, la UTN también juega un rol clave en la Argentina. Y abrimos la puerta para la comunidad. Por supuesto, a la comunidad, y el agradecimiento, reitero, a la UTN, que siempre son muy receptivos y muy amigables para con nosotros, muy empáticos, de poder ofrecer un espacio también para poder, que aparte es cómodo, que está en el centro de la ciudad y que siempre son bien valorados en una situación donde ellos también están pasando dificultades de todo tipo, presupuestarias, por ejemplo, o de desfinanciamiento. Sí, un ajuste despiadado a las universidades, terrible. Así que doblemente el agradecimiento también para la UTN. Pablo, gracias a vos también por la nota, por la comunicación, gracias al operador también y a toda la audiencia por el mensaje, por el espacio que nos dan siempre. Te voy a contar una anécdota antes de despedirte. ¿No? El otro día tuvimos, gracias a un amigo que estaba en la jornada el otro día ahí en el Credit Cop, Carlitos Rodríguez, le mando saludos, nos pidió gentilmente, pero para mí era un gusto, hacerle una nota al líder y cantante de Los Tipitos, banda conocida a nivel nacional. Cuando lo llamé le digo, te voy a contar una anécdota, le digo a él. Habían cerrado el Hotel Bowen en Corrientes y Callao. Y aparece un grupo de trabajadores y se conforman en cooperativa y lo ponen en funcionamiento. Sí. Estoy hablando de 2000 y monedita. Sí. Y había un subsuelo, había una escalera caracol que bajaba a un bar con un pequeño escenario y le digo, y ahí los vi por primera vez, ni conocidos eran. Mirá. Le digo al de Los Tipitos, era una cooperativa. Yo me acuerdo, me dijo. Nosotros empezamos en facultades tomadas, tocando, porque los estudiantes no tenían presupuesto. Íbamos a las cooperativas y se acordaba de ese día. Claro, obviamente claro. No de mí porque no hablamos, pero le comenté y se acordaba, che, que era una cooperativa así de es. Trabajadores. Callao y Corriente, estamos hablando de pleno centro. Habían cerrado el candado y los trabajadores la sacaron a flote. Sí, sí. Un ejemplo. Sí, empresas recuperadas, así es. De empresas recuperadas. Te quería contar esa anécdota. Muchas gracias. Que tenía que ver con el cooperativismo. Siempre es un gustazo tenerte, Fabián. Gracias, Pablo. Saludos a todos los asociados. Bueno, Osvaldo, que está ahí recuperándose. Y a toda la gente del banco, obviamente. Muchísimas gracias. Un saludo y los esperamos a todos. Vamos a estar. Muchas gracias. Fallamos con el mate, Pablito, y el café, pero gracias por el regalo. Nos trajo ahí, como siempre, Fabián, con el programa. Pablito, nos vamos rápidamente a la música. Mirá que seguimos con los contadores ahora, ¿eh?